8:00 de la mañana, 24 minutos. Vamos ahora a la información deportiva, al repaso del fin de semana con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buen lunes. Buenos días, Jorge, para vos. Buen lunes para todos. Aquí estamos repasando la actividad deportiva. A propósito de la tercera fecha del torneo de apertura 2010, 19 goles se conquistaron en esta jornada que comenzó el viernes con el empate 0-0 entre Banfield y Estudiantes. Newell's le ganó a Tigre 2-0. El sábado, Quilmes y Lanús igualaron 1-1. Vélez y Argentinos terminó en favor del equipo de Ricardo Gareca 2-0 en una buena producción. 1-0 la victoria de Godoy Cruz y sobre Olimpo. 2-1 ganó San Lorenzo sobre Racing en un partido polémico donde hubo algunas jugadas que complicaron la existencia del equipo blanquiceleste, dado que hubo dos penales no cobrados por Baldassi que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Ayer Gimnasia y Colón igualaron 0-0. River, que dominó de principio a fin, terminó ganándole apretadamente Independiente 3-2. Sobre el final el equipo rojo pudo descontar, pero no le alcanzó ante un River que fue superior. Arsenal derrotó a Huracán 2-0 y All Boys dio la nota de esta tercera fecha al derrotar a un Boca sin perfil, a un Boca muy desteñido. 2-0 la victoria del recién ascendido, y esto ya marca una tendencia en el fútbol argentino, porque en declaraciones a la prensa Claudio Borghi dijo que si el fin de semana venidero Boca no consigue un buen resultado ante Vélez, es probable que dé un paso al costado. Llamativo y marcando una situación comprometida, dado que Boca en estas tres primeras fechas no ha mostrado una identidad precisa, más allá de los nombres y los jugadores que ha traído para reforzar el plantel, hasta ahora no ha encontrado el resultado necesario. Y tanto se cuestiona la situación de jugar con tres en el fondo, sistema que utiliza Claudio Borghi y que le dio buen resultado cuando sacó campeón en el torneo pasado Argentinos Juniors. En otro de los temas del deporte, la selección argentina de básquetbol hoy estará jugando el último partido dentro del cuadrangular preparatorio para el Mundial de Turquía. Lo hará precisamente ante este rival en un cotejo que se va a jugar a partir de las 14:30. Turquía es un rival para tener cuidado, dado que tiene varios NBA: Ersan İlçalsova, Semin Erden, Edo Turkoglu. Son tres de los jugadores que participan dentro de este plantel de Turquía, y tendrá que tener mucho cuidado la Argentina en este encuentro, más allá del carácter amistoso, porque ya son los aprontes finales para el Mundial que va a comenzar para nuestro equipo el día sábado. Ya jugó con Canadá, que derrotó también con Líbano, jugado el partido ayer con victoria, más allá de un nivel bastante pobre en cuanto a lo que ha demostrado la selección, pero ya son los toques finales para el certamen que va a comenzar el día sábado para la Argentina. En tenis, un nuevo título para Roger Federer, en este caso en Cincinnati, derrotó en la final a Marty Fish en un partido de 3 sets, 6-7, 5-7 en el tiebreak, 7-6, 7-1 en el tiebreak y 6-4 en 2 horas 40 minutos. De esta manera consiguió el segundo título del año luego de conseguir el Abierto de Australia. Master 1000 para Roger Federer, que tuvo un muy buen nivel en este torneo que se jugó sobre superficie rápida. Hablando de otro de los temas del deporte, refiriéndonos al automovilismo, lo que ha quedado de este fin de semana, respecto a las categorías zonales, hubo actividad con la 850 y la 1100, con una carrera en cuanto a la 850 bastante disputada. Respecto a los resultados, Horacio Serra fue el ganador con Renault, seguido por Rafael Sacquadaini y tercero Diego Tartufferi, mientras que en la 1100 Gerardo Gianotti fue ganador de la competencia, seguido por Daniel Crevatín y tercero Oscar Fornes. En el TC2000, Cristian Ledesma fue ganador de la competencia disputada en La Rioja con el Chevrolet Vectra. El podio fue completado por Martín Basso con Ford Focus y Leonel Pernilla con Honda New Civic, los tres primeros de esta competencia. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini en la Info Deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 26 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores privilegios.